Hola, buenas, buenas, ya llegamos, no se altere, ya no desespere, este es su lugar. La entrevista oída, las noticias escondidas, voces conocidas vuelven a sonar. Somos los sonidos que confunden y entregan, por favor descrea lo que va a escuchar. Para dar sentido a todo tipo de incoherencias, esta es la frecuencia a sintonizar. Sabemos que no es sencillo, dice que al mundo le falta un tornillo, eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Y si lo oye bien, se podrá informar sintiendo el arco. Sabemos que no es sencillo, dice que al mundo le falta un tornillo, eso es lo que va usted a comprobar. Entre irse y quedarse duda el día, enamorado de su transparencia, la tarde circular, ella bahía, en su quieto vaivén se mece el mundo. Todo es visible y todo es elusivo, todo está cerca y todo es intocable. Los papeles, el libro, el vaso, el lápiz, reposan a la sombra de sus nombres. Latir del tiempo que en mi sien repite la misma terca sílaba de sangre, la luz hace del muro indiferente un espectral teatro de reflejos. En el centro de un ojo me descubro, no me mira, me miro en su mirada. Se disipa al instante, sin moverme, yo me quedo y me voy. Soy una pausa, entre irse y quedarse, de Octavio Paz. Entre irse y quedarse, este espacio radial ha decidido... para bien o para mal, o sin juicio de valores, quedarse una semana más, por lo menos una semana más, y decirle a su público, y al que no es su público, porque acá no tenemos tampoco sentido de pertenencia sobre la audiencia, decirle a quien nos escucha, buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. A este programa se ha llamado, se le ha dado en llamar, perdón, cuando arranco, vio que es difícil romper el hielo. Lo confieso. Se le ha dado el llamar no al mundo. Nota, ¿eh? No se le nota. No, bueno, muchas gracias. Al mundo le falta un tornillo. Y en su 90ª edición, saluda también al querido Carlito, que somos los que estamos acá de cuerpo presente. ¿Cómo Así anda? Es. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y qué medio frío, ¿eh? Y bueno frío, habría que decir. Bueno frío, ¿eh? Buenas aguas heladas. Buenas, sí, buenos fríos que vienen bien, son necesarios. También. ¿Te dice? Bueno, sí, sí, son necesarios. Sí, todo en equilibrio. Ahí está. Bueno, un gustazo estar compartiendo un nuevo programa. Nuevamente con acá. Usted por ahora y con la audiencia. Y con la audiencia y con los que irán llegando, porque más gente se va a sumar. Yo creo que sí. No se piense que esto va a ser un mano a mano acá radial. Acá se va a sumar más gente seguramente, más los entrevistados, más un montón de cosas que van a pasar que ni siquiera nosotros sabemos que van a pasar. Así es. Pero podemos ir adelantando. Sí, podemos ir adelantando. Les contamos que vamos a estar charlando con Claudia Moreira y Janina Orlando del colectivo Celebro la Diversidad para contarnos sobre una actividad que tienen prevista para este domingo 29 de julio en Casa Viva por el Día del Orgullo. Luego vamos a tener una breve charla con Pepe Ferraro de La Madriguera Libros. Sobre un ciclo de charlas que está organizando La Madriguera ya desde el principio de año y este mes va a ser con el artista plástico santalucense Lauro Perkovic. También vamos a charlar con Gianbattista Gavazzi, que es vocero del Intersocial de Acción por el Agua y la Vida, que es uno de los que marchantes, digamos caminantes, que estuvieron haciendo la caminata desde Arasatí hasta la Plaza Independencia en Montevideo, que finalizó el miércoles pasado en la Plaza Independencia. También vamos a charlar con Selva Ortiz, de Redes Amigos de la Tierra, para ponernos al día un poco sobre todos los juicios que hay vinculados al agua en Uruguay y bueno, y cuáles son las trabas que están teniendo para acceder a la justicia. Y vamos a tener un cierre, obviamente, con la Barra de Mármol, que le invito a que nos cuente qué bueno, va a contar, qué me vamos quedó a tener para una ver. Reflexión respecto a eso, sí. Las trabas que están teniendo respecto a la justicia, es la justicia misma, la misma traba que le está complicado, ¿eh? Brava. Y nosotros vamos a estar, en la barra se estará hablando sobre la permanencia amorosa. ¿Qué tema? Esa duda que recién nos nombraba el querido Octavio Paz, entre irse y quedarse. En el amor uno siempre elige quedarse, pero también es un acto de mucho amor el partir, el decir, bueno, voy a permanecer pero en otra forma, permanecer en la memoria tal vez, pero no quiero adelantar mucho más, eso lo es. Pero muy bien. La permanencia amorosa será la temática sobre la cual versará la barra. Bueno. Y queremos decirle a la gente que nos puede escuchar por la 90.7, si se me permite, así por es. TuneIn, por Simple Radio, por Radio Garden, por Colectivo Espica.seguntalagente.org. Bien, ¿cómo ando? Perfecto. Y si bueno. No, si se arrima, no escucha acá en vivo. Así es. Y de paso. Sumamos un poco de calor acá, que está rarísimo. Que tenemos la tufita, pero el calor humano sí, siempre, siempre bien. Bienvenido. Bueno, el programa se repite los sábados a las 9 de la mañana y los lunes a las 3 de la mañana y a las 14 horas. Sale en vivo los jueves a las 21 horas. Bueno, contarle que el pasado domingo, pasado sábado, domingo, tuvimos un cine. El pasado fin de semana, ahora el fin de semana pasado, sábado, domingo. Pero bueno, un cine foro donde se proyectó el documental de Otherland. No hay otra tierra. Que es un documental palestino-israelí. O sea, de directores de Palestina y de Israel, que trata sobre la vida de una familia que es previo a este genocidio que se inició como intensamente, porque en realidad viene sucediendo hace muchos años, en definitiva el documental da cuenta de eso. Una familia de Masafer Yatta, creo que es la zona. Que bueno, una zona donde hay varias comunidades palestinas viviendo y desde una cantidad de años están siendo desplazadas por el ejército israelí en territorio palestino, ¿no? Uh-huh. Y bueno, después que son desplazadas, Israel trae lo que le llaman colonos, que son personas de la religión judía, digamos, que generalmente que están en Europa viviendo, para poblar esas tierras y de a poco quedándose con esas tierras de Israel, un tema que pasa desde 1948, que fue, digamos, en el 48 fue donde se quedaron con una gran parte de y después se Palestina, fue, le fueron cuando, comiendo chiqui, claro, poquito cuando a poquito. Se formó el Estado de Israel, y luego a partir de ahí siempre tuvieron una política de expansión, digamos, que implica el desplazamiento por la fuerza de las comunidades palestinas, ¿no? Tremendas, muy muy recomendable el documental. ¿Sabe si se puede acceder de alguna manera a él? Creo que no estaba publicado, me parece, pero hay una cantidad de documentales de Palestina. Nos acompañó Alejandra de Bittencourt, integrante de la Coordinadora por Palestina Uruguay, que bueno, también aportó una cantidad de información, además de la del documental, así que estuvo divino. Muy bien. Siempre pasan cosas interesantes, sí, acá. Muy bien. Fue el domingo, el pasado domingo. El pasado domingo. Muy bien. Y bueno, vamos a ir a escuchar música también, medio de la zona ahí, de medio oriental, de medio oriente. Según nos dijo Marquiños, es música de. De Pakistán. Pakistán. Es creer o reventar. Sí. Los temas hablan de. Todos tienen el nombre afgani por ahí, capaz que entre Pakistán y Afganistán vaya a saber uno. Pero vamos a comenzar con el tema Afghani Rabab Bailey Folk Song. Es todo lo que dice. Afghani Rabab creo que es un instrumento afgano, la rababa afgana, y Bailey creo que se debe llamar el tema. Por lo que estoy deduciendo. Qué poder de. Así que vamos a disfrutar del tema. Thank you.